Diabolus in Musica. La ruptura y el conflicto que muchos quieren evitar. Un intervalo de sonido verdaderamente siniestro. El metal en todas sus vertientes. Con la conducción de Ricardo y Alejandra. El intervalo del diablo te alcanzará de todas maneras. Diablo sin música. Diabolus y música nuevamente en el aire. Bienvenidos al Intervalo del Diablo, programa número 161 del día viernes 23 de septiembre del año 2022. Estamos así iniciando una vez más este capítulo de dos horas de espacio de difusión de música pesada. Bueno, realmente es la música que nos gusta, es la música que amamos. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Por favor. Esto no, este es un programa serio. ¿Dónde está la seriedad de este programa? No, la dejaste en tu casa, evidentemente. Chamuyo, chamuyo. La dejaste en tu casa, evidentemente. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Por lo que veo, te va bien, ¿no? A mí me va bárbaro. Ah, bueno. Malo, malo. Sos malo, Luis. Lo tuyo es. Porque hoy nos acompaña como operador. El señor. Señor Salteño. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo te va, Luis? ¿Qué tal? Bien, bienvenido una vez más a la operación diabólica de Diablos y Música. Muchas gracias. Casi me salió diabólico plan. Diabólico plan. Epa, sí, epa. Claro, chao, epa, listo, dije. Epa. Te hago promoción, loco, y es gratis, pagate la birra. No, bueno. Queda, ahora vamos a comer pizza, así que por ahí podríamos, ¿no? Total, yo ya estoy hecha miércoles. Dos horas de difusión de música pesada. Tenemos hoy entrevista programada. Vamos a charlar con la vocalista de la banda Crystal Gate, banda uruguaya que tiene un álbum editado hace muy poco y es un disco que está realmente muy bueno. Bueno, vamos a ver qué sucede con la banda, la actividad y demás. Tenemos también el bloque de Sandra Luca, el bloque de Sergio. Enviaron el material como corresponde, así que en algún momento lo vamos a programar y va a salir. Mientras tanto, arrancamos musicalmente escuchando un temita que subió Sodom a las redes. Un tema nuevo de Sodom, After the Luge. Esto es Sodom. We'll be right back. Diabolus in Musica. Así que, ¿es esto de radio en vivo? ¿Puedes comer hablando así? Una cosa, radio en vivo es lo que estamos haciendo, pero la grosería no, por favor. Se va a enfriar la pizza. Por favor, por favor. Mal, mira la pinta que tiene Luis, dale, de largar la operación. No, es que aquel lo larga, aquel le... Que lo largue, ¿sabes qué? Aquel es salteño, ojo. Bueno, escuchamos un tema de Sodom, After the Ludge. Es un tema nuevo que hace poquito subieron a las redes, que va a ser parte al trabajo 40 años de guerra, The Greatest Hell of Sodom, 14 Years at War. Esto va a salir en octubre 28 y a través del sello Stenhammer. La portada verdaderamente está buenísima. Es el clásico el In the Sign of Evil, el que corta la cabeza, el que está con la espada en esa tapa, está luchando o está sometido por el guerrero que tiene la máscara antigás y casco de otros álbumes de Sodom. Y bueno, está buenísima. Bien por Sodom. Vamos a esperar ese trabajo, que en realidad hay algunas cosas que son regrabaciones, son regrabaciones de canciones viejas, pero obviamente con la formación actual, ¿no? Que tenemos a Frank Blackfire en la guitarra nuevamente, Tom Angel Ripper en bajo y voz, York Sekatz en la guitarra y Tony Merkel en la batería. Hace muy poquito, algo así como una semana atrás, se juntaron el Big Four Teutón en México. Sodom, Tankard, Creator y ¿cuál era el otro? Destruction, sí, perdón. El Big Four del Trash en México. Un combo, eso habrá sido una cosa, pero un aquelarre trágico. Bien, recordamos, segunda hora tenemos la entrevista entonces con Crystal Gate, la banda esta uruguaya que vamos a presentar con su poderoso power, melodic power, o bueno, no sé, esa cosa de las categorías, de las etiquetas, pero de alguna manera tenemos que denominarla y encasillarla porque somos así. Como lo que vamos a escuchar ahora, por ejemplo, vamos a encasillar esto en un power metal progresivo con influencias sinfónicas. Esto es Induction. Crean atmósferas épicas y heroicas coronadas por voces pegadizas y altísimas. Solos melódicos, baterías atronadoras y una orquestación elaborada por Peter Crowley. Así es como mejor se podría describir los paisajes sonoros de Induction. Esta banda alemana de Hamburgo fue originalmente fundada en el 2014. La banda dejó su primer marca con el primer sencillo de Outwitted Consecration del 2016, antes de ingresar por completo al mundo del metal y lanzar su álbum debut homónimo en el 2019. Su recepción enormemente positiva incluso les allanó el camino para hacer giras en toda Europa junto a los power metaleros brasileños Armored Down en noviembre del mismo año. Fue un comienzo de carrera notable para el quinteto, que lamentablemente vio afectado por la pandemia lo que venía desarrollando. Esto lo llevó a un descanso, como al resto del planeta, al menos en el frente en vivo. La banda no solo aprovechó para trabajar en un segundo álbum, sino también para renovar sus filas y su poder, su poderío sonoro. Dominique Gush en el bajo, Dominique Sester en la batería, Craig Kimes en la voz. Toda esta gente entró en la banda ahora, en el 2022. Y aquí tenemos en la guitarra a un apellido famoso o de peso, o al hijo de un apellido famoso o de peso, Tim Hansen, que es nada más ni nada menos que el hijo de Don Kai Hansen. Quizás lo recuerden por Halloween o Gamma Ray. Y otra sorpresa para mí, obviamente, es a quien entrevistamos hace varios meses atrás, Marcos Rodríguez, ex guitarrista de la banda alemana Rage. Estuvimos una entrevista con él y cuando Rage sacó el antepenúltimo trabajo. Ajá. Y bueno, él es argentino, nacido en Mar del Plata, criado en Venezuela y luego radicado en Europa. Dentro de sus logros de banda tenemos, por ejemplo, a Torre de Marfil, que está en la actualidad vigente, y Sound Chaser, un proyecto que tiene en España. Obviamente Dio Legacy es su tributo a Ronnie James Dio, que realmente está buenísimo. Así que Marcos Rodríguez está tocando la guitarra. Me sorprendí porque no sabía, escuché la banda, cuando me fijé quiénes estaban participando, lo descubro. Y bueno, gratísimamente la sorpresa, porque Marcos es una persona, es un guitarrista, un músico eximio, y creo que está aportando su más que grano de arena a esta historia. Atomic Fire Records, el sello alemán que edita el álbum, el nuevo álbum de esta banda. El 25 de noviembre va a estar disponible. El álbum se llamará Born From Fire. Una tapa, el diseño ya se puede ver y está, búsquenlo en su Bandcamp y ahí van a encontrar el adelanto y todo ese tipo de cosas. La gacetilla que acompaña el nuevo single reza algo así como: finalmente está aquí el nuevo sencillo de Induction, Queen of Light. Te lleva a un viaje melódico a través del universo del power metal, con historias de traición, pasión, amor perdido, nuevos comienzos y la esperanza de un futuro brillante. Fue una de las primeras canciones escritas con la perspectiva de un segundo álbum y pasó muchos cambios y revisiones antes de que finalmente estuviera en el estado en que se encuentra ahora. Estamos muy contentos como resultó. Y por lo tanto, los invitamos a escuchar, disfrutar, atesorarlo y compartirlo, el contenido de tu corazón. Induction, Queen of Light. Diablo sin música. Inducción, Queen of Light, el tema avance de lo que va a ser, o single avance de lo que va a ser su próximo álbum, en un par de meses, va, no tanto, ya nomás estamos al salir de ese trabajo. La banda es, la verdad, muy buena. Gente que se comunicó, o que si quieren puede hacerlo, 54 si está fuera del país, 911-2479-2288 para comunicarse a través del WhatsApp, 54 si está fuera del país, 911-2479-2288. Después en las redes, en el fanpage de Diabolus y Música, tenés para comunicarte también. Instagram, Facebook. Ya pronto vamos a estar transmitiendo a través del canal de YouTube, primero del Mixtape Radio. Ya hicimos una prueba, funciona. Y quizás el próximo viernes, cuando presentemos Día de Vinilo. Próximo viernes es Día de Vinilo. El próximo viernes, ¿no? ¿Y quiénes son los que van a estar? ¿Quién es el que va a estar? Después te cuento. Ahora wow. Te quería comentar que wow. Se comunicó, por eso hablaba de la comunicación, Walter Funebrero desde Mendoza, para que conozcamos y descubramos su banda, nos envió la info. My Funeral, Death Doom. Si es Death Doom, es Death Doom Metal. Death Doom Metal. Desde la ciudad de Mendoza, con claras influencias de Black Sabbath, Mayhem, Brain, Draconian, Pentagram, Cathedral, Cryptal Darkness, Paramecium, Mortification, Crux, Sun, Virgin Black, Veni Domine, Evokenord, Tergotom, Abad y Calmas. Por si tenías dudas cómo sonaba. Tommy Black, por entonces era guitarrista de Morva, una banda de death metal, y Walter Funebrero, que era baterista de El Carril, una banda de rock and blues, decidieron armar una banda de death doom a la que bautizaron Mortuary. Se conocían desde hace mucho tiempo y estaban en sus respectivas bandas, pero se juntaron en los tiempos libres para improvisar y componer temas. Oficialmente la banda nace el 10 de junio del 2007. En aquel entonces eran un dúo instrumental y 2 años después son invitados a participar del Lavalle Metal Fest. Ese fue su debut en vivo, junto a Argón, Necroxia, Encarnación, Ángel de San Juan y Orgullo Fisura de Buenos Aires. Tocaron en el Metal Invasion 3 junto a Raven 666, Arrabio, Rencor, Bannerval, Expiados de San Juan, y así se suceden las fechas y resuelven cambiar el nombre por existir otra como Mortuary. Eligen el nombre My Funeral, nombre que evoca a la perfección la melancolía, la tenebrosidad en el sonido. En 2012 incorporan un tecladista, Juan Pablo, y nuevos integrantes. En los coros Belén, en el bajo Mauro, y se presentan en San Juan. Para finales del 2019 y principio del 2020 graban su primer adelanto en los estudios Havok, llamado Afflicted Virgin, tema compuesto por Tony Black, en el año 2007. También se produce el alejamiento de la corista Belú por falta de tiempo, quedando nuevamente como al inicio como dúo. Por la pandemia suspenden la grabación del demo oficial, que pronto retomarán. Material disponible de la banda, como Mortuary, Dark Depression, un demo instrumental del 2008, como My Funeral, en vivo en la Pulpería Bar 2013, registro del Juan Lucero Metal Fest 5, My Funeral, adelanto 2020, lo encuentran en YouTube. My Funeral, Afflicted Virgins, adelanto 2021, que suena ahora en Diabolus sin música. Diabolus in Musica. My Funeral, esta banda mendocina de doom, realmente un doom tenebroso, cavernoso, como rezaba su gacetilla. Espero que puedan completar su trabajo, su demo, producción independiente o lo que sea, pero por lo menos unos 5 o 6 temas que lo puedan editar y promover y mover, porque realmente esta banda tiene todo lo que necesita una banda de death doom. Y digamos que es el oscuro, el cavernoso, el maldito, el malo, el negativo. Sí, aparte Walter vino compartiendo, vienen haciendo un gran laburo de difusión también. Walter, te mandamos un gran saludo porque no solamente nos compartió a nosotros, me habló al perfil personal y también a las otras páginas en donde interactuamos. Así que, de verdad, eso es moverse por tu propia banda, eso es hacer un laburo como corresponde, más allá solamente de la música, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a irnos para otro lugar. Joseph Andrew Duplantier, nacido el 19 de octubre del 73 en Bayona, Francia, creció en una ciudad al suroeste llamada Biarritz. Es un músico francés, como bien acabamos de decir, guitarrista y vocalista del grupo de death metal Guajira y ex bajista del grupo estadounidense Cavalera Conspiracy, propietario de los estudios de grabación Silvercore Studio en Nueva York. Las influencias musicales de este muchacho pueden ser Mezuga, Metallica, Sepultura, Morbid Angel. La pista Ride the Lightning, Fade to Black fueron las primeras canciones que aprendió a tocar en la guitarra y ha afirmado más de una vez, atentos con este nombre, que Aitor Gorosabel es su guitarrista favorito. Este muchacho toca además la trompeta, el violonchelo, el violín y la guitarra. A la edad de 17 años formó una banda llamada Eclipse haciendo versiones de Metallica, y su hermano a los 12 años armó otra banda que sonaba muchísimo mejor. Con lo cual, ¿cuál terminó siendo el resultado? Estos pibes formaron Guajira juntos desde muy chiquitito. La formaron a partir del 1996 junto a Mario Duplantier, Jean-Michel Lavandier en el bajo y Christian Andrew en la guitarra en la ciudad de Bayona. Bien, como mencionábamos anteriormente, el nombre original de la banda era Godzilla, pero debieron cambiarle el nombre porque obviamente salieron con la película y estos pibes tuvieron que ceder ese tipo de cosas que suceden en el mundo cuando uno no registra el nombre a pesar de que lo tengas hace 35 años. No les voy a hablar mucho más de quién es este tipo, ni de mucho menos quiénes son los Guajira, que se presentaron hace muy poquito en nuestro país. Es una banda que yo descubrí hace muy poco también. Es una banda que nada, tiene matices que van desde lo instrumental hasta el death, hasta el doom, hasta el ambient y por qué no un poco de progresivo como a mí me gusta. Así que los voy a dejar escuchando el tema que elegí, que muestre un poco quiénes son: Stranded. really matters now. The lies of God. The lies of God. All the lies of God. ¿Cómo voy a cortar esa canción de esa manera? Por favor, qué fea persona que sos. Malo, malo. Pero bueno, nada, tenés razón. Del otro lado, por ahí, la gente quiere escuchar otra cosa que no sea esa tremenda balada del pelado, así, tan desesperadamente dolorosa. Y no sé, el que escuchó Gojira no creo que quiera escuchar Halford. No importa, pero cualquiera que escuchó cualquiera de todas estas cosas que estamos haciendo, en algún momento de su vida escuchó Halford. No jodamos. No jodamos, así nomás. Y sobre todo ese tema. Pero vamos a hablar de otra cosa y nos vamos para otro lado ahora. ¿Recuerdan que yo les dije recién y les contaba que Duplantier había mencionado a un guitarrista como uno de sus como una de sus inspiraciones y que de hecho es un guitarrista con el que mantienen una amistad? Vamos a hablar un poquito de Aitor Gorosabel, entonces, que es el guitarrista de una banda llamada Sutagar. Es una banda vasca, así que ténganme paciencia con la pronunciación, porque ya ando para el orto con el inglés, imagínense con el euskera. Sutagar es un grupo de heavy metal formado en el 87 en la ciudad de Ibar. En castellano, Sutagar podría traducirse literalmente como fuego y llamas, pero en realidad es una locución vasca con más de un significado. El más importante de ellos es similar a otra locución como si fuera JQ, vendría a ser como un dale duro, con ahínco y sin descanso. Sugieren una gran intensidad en la acción y en la prolongación en el tiempo, a pesar de toda la resistencia que pueda ofrecer el otro. Se juntan por primera vez a finales del 87, la primera formación la compusieron a Aitor Gorosabel en voz y guitarra principal, Xavi Bastida en guitarra rítmica, Asier Osoro en bajos y coros y Borza Arrillaga en la batería. Hasta el día de hoy estos muchachos tienen discografía compuesta, tienen álbumes para que no se los voy a mencionar porque están todos en lengua vasca. De hecho, ellos cantan en euskera, no cantan ni en castellano ni en inglés, o sea, cantan en vasco, muchachos. Arrancaron en el 91 y publicaron su último álbum en el 2016. Tienen varios singles en vinilo, tienen un montón de material en video también. Al día de hoy esta banda, la formación actual es Aitor Gorosabel, como bien dijimos, en guitarra y voz, Xavi Bastida en guitarra rítmica, Galder Arrillaga en la batería, Igor Díez en bajo y coros. Así que no les voy a contar más nada de Sutagar, pueden encontrar en las redes el resto del material. Es súper interesante su historia, porque de hecho tienen uno de sus ex miembros fallecidos en un accidente, han tenido problemas legales justamente por los conflictos que tienen los de Tarra y que tienen en ese país con la guerrilla armada. Así que nada, es súper rica su historia, súper rico todo lo que ellos plantan, pero más me interesa su música y cómo la plantean. Richard, yo sé que a vos esta banda te va a gustar, así que vamos a escuchar Nora Viderik, Gabe Ay, Agur, Jauna y Song Suri. Sutagar son, al día de hoy, considerados como un clásico dentro de la escena musical vasca y su influencia en los grupos más conocidos de Euskal Herria. Es muy amplio. Estos muchachos tienen una gran, gran influencia en esa zona de Europa. Respecto a las acusaciones que se ha hecho del grupo de hacer apología de la violencia, Aizer Osorio dijo en una entrevista realizada por Miguel Rivera: está claro que todo ocurre por ser vascos. Si fuéramos de otra zona, no pasaría. Este tipo de críticas no pasa con ningún grupo internacional. Hay bandas de punk que han dicho muchas más barbaridades que nosotros. No hacemos apología de la violencia, por supuesto. Pero aquí hay un conflicto político que ha traído mucho rencor y dolor a la gente. Se tienen las heridas abiertas y algunas personas no soportan que en Euskadi haya grupos banderas que estemos bien asentados en el Estado español. Porque somos sociedad alcohólica, Berni, Turracac, Fermi, Muguruza, y nosotros, los que estamos en un punto, en el punto de la mira, porque tenemos bastantes seguidores, tenemos un nombre que atrae a un gran público. Si no fuéramos vascos, esta persecución no se daría. El mejor metal de Bandcamp es una sección de esta página Bandcamp donde destacan bandas y sus álbumes de reciente edición, según el criterio de Brad Sanders, quien, aparte de esta columna mensual, también presenta The Metal Show en Bandcamp Radio. Este mes incluye el regreso triunfal de las leyendas alemanas del power metal, una epopeya arrolladora de black metal crudo, un sensual y sexy debut de metal tradicional y mucho más. Ahora vamos a revisar estas recomendaciones, estas elecciones, y vamos a pasar algunas que me gustan con el criterio que me caracteriza, o sea, el mío, y nada más que el mío. Genial. Seleccioné dos bandas para el programa de hoy. La primera sale ahora y la segunda vemos si en la segunda hora, después de la entrevista, podemos pasar otra más. Pero vamos a arrancar diciendo que Blind Guardian es una de las bandas definitorias del power metal. Es un poco como decir que el fuego fue uno de los descubrimientos definitorios de la civilización. No está claro, incluso, ¿habría un género de power metal sin Blind Guardian? Claro, sus compatriotas alemanes de Halloween, Running Wild, Great Digger tenían una ventaja inicial, pero esencialmente estaban modificando la fórmula de bandas de la New Wave of British Heavy Metal, como Iron Maiden y Satan. Blind Guardian tenía el mismo punto de origen, pero rápidamente agregaron innovación que codificaron el power metal en un sonido universalmente reconocible, voces corales de varias capas, arreglos inspirados en la música clásica, melodías melodiosas y barrocas, letras fantásticas sobre hobbits y dragones. La carrera inmortal de la banda en los 90s todavía no tiene igual en el power metal y es casi intocable en el metal en su conjunto. La banda ha pasado la mayor parte del siglo XXI enfatizando su lado maximalista, acumulando elementos orquestales y llevando sus canciones a longitudes épicas. Legacy of the Dark Land de 2019, un álbum donde acreditó a Blind Guardian, Twin Light Orchestra, fue la conclusión lógica de sus experimentos sinfónicos, evitando por completo las guitarras y reclutando a la Filarmónica de la ciudad de Praga en su lugar. Su nueva obra maestra, The God Machine, es tanto una reacción como una evolución. Es el álbum más pesado y directo de Blind Guardian en años, pero no podrían haberlo hecho sin hacer primero todo lo que está hecho hasta ahora. La pista de apertura de God Machine, Deliver Us From Evil, inspirada en Arthur Miller, establece el tono desde el salto. Es agresivo, pero despliega melodías de guitarra enormes y ornamentadas como contrapeso a su empuje hacia adelante. Hanky Kurch aumenta el drama con cada verso que canta. Kurch está en plena forma a lo largo de The God Machine, pero es la guitarra principal de André Olbrich la que vive en el centro del álbum. Las autoritarias partes orquestales de los álbumes recientes de Blind Guardian te perdieron Ahora es el momento de volver a entrar. Canciones como Violent Shadow, Blood of the Elves, Bena Olbrich y al guitarrista rítmico Marcus Siepen tocando como lo hicieron en el pasado, años 80, aplastantemente pesado, pero con un toque ligero. Por el contrario, Let It Be More es la balada más emotiva que la banda haya escrito jamás. Kurz la escribió después de la muerte de su madre y es encantador escuchar bardo de la literatura fantástica del heavy metal, bajar la guardia y cantar con tanto patetismo sobre una tragedia de la vida real. Es casi un cliché decir que una banda ha puesto las mejores partes de todo lo que han hecho en un álbum, pero con The God Machine eso es exactamente lo que hizo Blind Guardian. Cualquiera que sea tu álbum favorito de ellos, hay algo para ti aquí. Blind Guardian y el tema que abre este trabajo de reciente edición, Deliver Us From Evil. We'll be right back. Diablo sin música. Segunda hora de programa y ya estamos comunicados con la vocalista de Crystal Gate, esta banda uruguaya de sinfónico power metal. Vamos a ver si la comunicación ya está lograda. Hola, hola, Carolina. Hola. ¿Escuchan? Ah, ahí está, ahí está. A ver ahora, va de vuelta. Hola, Ricardo. Ah, hola, ¿cómo estás? Hola, Ricardo, ¿me escuchan? Sí, sí. ¿Todo sí, bien? Sí. ¿Y ustedes cómo están? Bien, muy bien, por suerte, muy bien. Y acá, bueno, expectantes para presentar a Crystal Gate, por eso es la convocatoria a esta charlita, a esta conversación, para ver qué novedades, cuál es la actualidad de la banda en este momento, porque, bueno, tienen un álbum de reciente edición, Torment and Wonder. Sí, sí, sí. Así que, no sé, vamos a arrancar por el principio. En este momento, ¿dónde estás? ¿Dónde te encontrás? En este momento estoy en Montevideo, muy en bien. Mi casa. Sí, sí. Muy tranquila. Bien, bien. Como corresponde. Como corresponde un viernes a esta hora, ¿no? Claro, claro. Bien, bueno, vamos a hablar un poquito de los inicios de Crystal Gate. Yo sé que Benjamín y vos estabas involucrada también en el inicio de la banda. Sí, sí, sí, es así. Nosotros nos conocimos con Benjamín un día, la verdad, bastante random fue, sí. Que pintó conocernos, habíamos hablado alguna vez por Facebook, pero nada más, y salimos a caminar y nos pusimos a hablar, vimos que nos gustaba un poco la misma música, la misma onda, y en realidad ella tenía una banda de power metal que se llamaba Eclíptica. Sí. Muy buena banda, por cierto, una pena que se haya terminado. Y bueno, yo en realidad en ese entonces estaba estudiando canto, recién empezando, y tenía muchas ganas de tener una banda, pero era como que no se me estaba dando la situación. Entonces sí. Nos encontramos como un punto de encuentro, digamos, en el sentido de que él quería experimentar otro tipo de música y que quizá en su banda no le hacían mucho caso. Ajá. Y bueno, cuadró justo la idea, así, yo me acuerdo que canté algo, como que él dijo, estaría buenísimo poder hacer algo juntos, y de ahí surgió en realidad la idea con covers, como para hacer un proyecto en el que yo pudiera mostrar mi voz y conseguir banda, sí. Y él para sacar a la luz otro tipo de composiciones, uh-huh. Y fue tomando forma medio solo, y así nació Crystal Gates, fue así, como uh-huh. sin buscarlo mucho. Pero esa vuelta de rosca que le quería dar al power metal que hacía con su anterior banda, obviamente incluía sí. voces líricas y esa pomposidad, ¿no?, del sonido épico power que tienen ahora. ¿O sí, se fue en realidad, desarrollando y terminó en eso? Se fue, sí, medio que se fue desarrollando solo, porque en realidad empezamos con una canción haciendo un cover de Secret Garden, creo que se llama, es una banda de música folk de Irlanda, si no me equivoco. Sí. Si no me equivoco. Sí. Y fue como un cover así como medio sinfónico folk, ajá. Tipo, a ver qué sale. Un poco medio. Y como que nos gustó el sonido y de a poquito empezaron a surgir canciones y nos gustó la forma que trabajábamos, nos sentíamos cómodos. Y como que de a poco ese proyecto, el proyecto Crystal Gate, yo luego entré en una banda, en Opus Gaia, estuve un tiempo, unos años. Sí. Como que fue tomando forma solo y cuando queríamos acordar ya teníamos temas, fuimos a un estudio, grabamos los temas y ahí salió A Quest for Life, que fue el primer EP. Y bueno, de ahí 2015, el resto, ¿no? Estamos hablando. Sí, en 2015 salió el disco, pero nosotros nos conocimos alrededor de 2011, 2012. Claro, o sea, y en el 2013, bueno, 14 estuvimos grabando. Fue macerando, llegó su tiempo, pero iban paso a paso, porque tienen este EP en el 2015 y después para volver a grabar pasan un par de años, mientras ustedes siguen trabajando, sí. Me imagino, ¿no es cierto?, en composiciones y terminando de formar la banda. Sí, o sea, en realidad nosotros en 2015, que fue cuando sacamos A Quest for Life, ya teníamos una banda en la que estábamos ensayando, y salimos a tocar, tuvimos ahí algunos toques, ya estaba Juan José, que es el de los teclados, sí, el tecladista, estaba Gastón, que es nuestro baterista, y había otro bajista que era Nicolás, y luego con el tiempo llegó Guille, y como que se quedó Guille, y esa fue la formación definitiva, y así fue quedando. En 2017 sacamos Shadowborn, que era un single, y sí, bueno, nos tomamos todo este tiempo en sacar Torment and Wonder. Bueno, o sea, cayó en el medio de la pandemia, ¿no? Me imagino que todo eso alentó, exacto, más todavía, ¿no es cierto? Sí, un montón. Nos perjudicó porque justo cuando... A ver, habíamos grabado las baterías, habían cosas que ya estaban prontas, digamos, la voz es como medio lo último. Claro. Y de repente íbamos a empezar a grabar las voces, empezamos en marzo y, no sé, creo que un fin de semana grabamos, unos días más, y cayó la pandemia, se cerró todo, se cerró el estudio, claro, suerte en pila. Y está, igual eso siempre nosotros le buscamos la vuelta como para buscarle la parte positiva, digamos, a la cuestión. Sí. Y creo que nos ayudó como a afianzar más, afianzarnos más en el tema de la grabación, de, yo qué sé, yo había hecho todo un laburo en la voz de, bueno, a ver, cómo quiero que suene esto, qué intención quiero que tenga esto cuando lo estoy cantando, y bueno, eso me dio como un tiempo para seguir mejorando esas cosas, claro, para darle otra vuelta a las interpretaciones, y ayudó para desarrollar con más tiempo las orquestaciones, o sea, ayudó un montón. Claro. No fue tan malo. Digamos que, todo, claro, exactamente, la parte positiva de lo negativo, ¿no es cierto? Exacto. Todo está grabado en estudios profesionales, ¿no es cierto? Sí. Y todo lo grabamos en Molecula Studio. No sé si las guitarras se grabaron en otra parte. La batería y las voces sí fueron grabadas en Molecula. Y las demás cosas también, pero las guitarras no me acuerdo particularmente. Y bueno, después vino el tema de la mezcla y el máster, que lo mandamos allá. Bueno, el máster y la mezcla es un tema fundamental como para darle ese plus, ¿no? Que como que cierra el moño, que cierra, ¿no? Todo el paquete, y creo que eso está marcando la diferencia en cuanto al sonido de ustedes, porque es un trabajo que se hizo en Alemania. Sí, exactamente. Aparte, la verdad que Sid fue un capo, un genio, no, la verdad que nos esperó un montón, tuvo la verdad muchísima paciencia. Siempre decimos que este disco tuvo, creo que si no me equivoco, fueron 73 mezclas, o sea, 73 versiones hubo del disco. Y el hombre era como que escuchaba, nos pasaba, y nosotros escuchábamos todo el disco, cada uno por la suya, anotábamos las cosas, centralizamos todo en Benja, como siempre. Sí. Y Benja, bueno, le iba mandando las observaciones, y él a su vez también iba haciendo arreglos. Y creo que fue 73 o 74 versiones. Wow. Para llegar a la mezcla final. Y la verdad que el hombre, yo me saco el sombrero, no solo por todo el laburo que hizo, claro, en nivel de sonido, de calidad de mezcla y todo eso, sino por la calidad de persona, tremenda buena gente, un placer trabajar con él, y volveríamos a trabajar definitivamente porque, no, de otro, sí, de otro, sí, nivel. Claro, sí, no, el producto terminado se nota que estuvo pensado, craneado, para que suene con el nivel que suena. ¿Cómo llega a trabajar, a participar Elisa, la vocalista de España? Mira, Elisa fue increíble, porque en realidad en la pandemia, creo que fue en la pandemia, Benja... creo que agarró un curso que ella daba. Claro, porque coach producción de voz, sí, online. Es coach vocal, pero además hacía un curso como de producción de voces para las grabaciones, no sé, una cosa así. Entonces Benja empezó algo de eso, un curso, algo de eso, y hablando. Y la verdad que es una genia, un perfil bajo tiene, o sea, es tan humilde. Aparte tremenda vocalista. Tiene la humildad de los grandes. Sí, tremenda vocalista, pero la humildad de los grandes, ¿viste? Eso es impresionante. Y, y ella, como Benja le hizo unas preguntas y ella tipo, ah, si querés pasame y escucho algo. Claro. Y como que, pa, no, nos dio para adelante, pa, qué bueno que está esto, no sé qué. Sí. No, y dijo, ta, si quieren nosotros, yo les puedo grabar los coros con los alumnos. Y claro, eso estuvo buenísimo. Porque sí, nos grabó coros con sus alumnos y el bajista de ahora que sacó un proyecto solista, sí. El bajista que está con ella, Dim, también nos grabó voces increíbles. Y a nosotros nos solucionó un montón porque en esa época, yo qué sé, estaba el tema de la pandemia, nosotros no podíamos ir a un estudio con los sí. cantantes de que hacían nuestros coros claro. para ir a grabar las voces. Claro, ¿no? claro. Entonces estuvo bueno. Y después, bueno, ya una vez todo terminado, viene el tema de la edición. En formato digital está disponible a través del Bandcamp, ¿no es cierto? Pero aparte la edición física... Sí. La edición física estamos muy ansiosos de poder anunciarla. Sí. Aún todavía no está pronta. Estamos ahí, el sello se está moviendo mucho con eso, pero aún no tenemos como... una fecha específica, nos encantaría poder salir a anunciarlo al mundo, claro. digamos, pero sí, ni bien esté pronta, lo vamos a anunciar en todas las redes, porque sí, si bien hoy día no se venden tantas copias físicas, es como algo lindo y... Sí, pero es como, sí. es como que te apadrina alguien y te da como una garantía de que Exacto. sucedan cosas como, por ejemplo... tours, presentaciones, como está la posibilidad, ¿no es cierto?, de que la banda se traslade a Europa, Exactamente. ¿no? Exactamente. Sí, bueno, es un poco la idea también, sería eso, porque es como otra forma, un otra segundo carta paso. De presentación, más claro. allá de, anda y escúchame en Spotify. Dale, sí, totalmente. Totalmente, claro. Bueno, y respecto a en la forma... tu forma de cantar, la influencia, hay como un dejo, ¿no?, de Simone Simmons, así escuchando a Vuelo de Pájaro, como se diría, ¿no? Bueno, muchas gracias, porque es una de mis influencias. Pero sí, o sea, yo qué sé, yo empecé a estudiar canto hace muchos años, antes cantaba lírico más puro, digamos, sí. ahora fue como que fui cambiando un poco el estilo en pos del power metal. Y yo estoy contenta con el trabajo que hicimos en este disco de las voces. Fue un trabajo muy muy a conciencia. Siempre digo que este disco se grabó frase a frase y creo que se ve mucho las influencias mías. Obviamente, una de las primeras influencias fue Tarja Turunen, claro. está Flor Jansen, que es como, no sé, la cúspide para mí, y Simons, y un montón de vocalistas. Pero no, tenés tu toque personal, o sea, es evidente, pero la influencia está, es la vocalista de Crystal Gale la que uno escucha. No es que uno dice, ah, mirá, está copiando. No, yo creo que tenés tu propia identidad. Bueno, eso te lo agradezco muchísimo porque creo que es algo como a veces bastante difícil de lograr. Así que te agradezco muchísimo esa apreciación. Ah, son $10, no es nada. Ah, dale, después pásame la cuenta. Sí, totalmente, obviamente que sí. Y respecto a las letras, ¿las trabajás vos? Respecto a las letras, no, en realidad el que hace la música, el que hace toda la magia, básicamente es Benja. Sí. Respecto a las letras y las composiciones, en general, ¿no? Hay algunos temas que aportó mucho Guille, el bajista, Juanjo también, tecladista también, aportó sí. en otros temas, su parte de la composición, pero en realidad todo se rige, digamos que la cabeza al mando ahí es Benja. Claro. Y bueno, este disco en realidad habla como bastante de, viste que tiene un subtítulo, pues Torment sí, and sí. Wonder, The Ways of the Lonely Ones, sí. y eso hace referencia a que son letras de que hablan de personajes por ahí, no es un personaje atravesando distintas situaciones en un mismo disco, sino que son varios personajes, en cada canción hay un personaje diferente, atravesando la situación de Torment and Wonder, o sea, lo maravilloso y lo tormentoso que tiene la vida, y por otro lado, en la soledad, ¿no? Experimentando la soledad, conectando con la soledad, todas esas cosas. Entonces un poco esa es la cuestión y creo que eso salió, bueno, justamente así aunado el mismo criterio respecto claro. porque fue Benja el que escribió todas las letras. Pero bueno, él escribe la letra, pero ¿cómo haces vos cuando la interpretás? O sea, ¿seguís los criterios de él o decís, bueno, a ver, dámela y yo la acomodo con respecto a la melodía, al tiempo y ese tipo de cosas? Sí, usualmente él piensa, muchas veces creo que empieza componiendo por una melodía de voz y después le va llenando alrededor de cosas. Mirá. Y muchas veces pasamos por letras provisorias, ¿no? Especialmente cuando sale una canción de la nada. Ah, bueno, muchas veces, bueno, ahora él está en Letonia viviendo. Sí. Pero cuando estaba acá en Montevideo, vivíamos bastante cerca y me escribía por WhatsApp y me decía, venite a casa y tiramos unas letras ahí, no sé qué. Claro. Y eran letras inventadas, a veces no tenían ni sentido. Y tal, lo que sí, cuando ya está la letra definitiva, es como, a veces sí le consulto de cuál es la intención detrás de esta frase, qué emoción quiere que transmita, esas cosas sí, y me gusta mucho trabajar en eso. Ah, muy bien. Así que es como medio así, como que él me da como la libertad también de que yo explore otros sonidos. Y ahora, pensando que Benjamín está en Europa, ¿cómo van a hacer con el tema de los vivos, no? Y bueno, en realidad la idea inicial hubiera sido, si todo sale bien, pronto poder ir a Europa, porque la idea de Crystal Gates era proyectarse como a ese nivel, ¿no? Ir como allá a Europa para sernos conocidos allá. O si no, en definitiva, cuando toquemos acá en Latinoamérica o en Uruguay, lo que sea, bueno, que él venga para acá, ¿no? Sí. Pero de momento, como que no hemos llegado a concretar nada, no hay nada concreto aún. Sí. Entonces, de momento no hemos tenido que enfrentarnos todavía a eso. Pero sí está la idea, por supuesto, está súper hablado. Benja se fue a vivir allá por trabajo, pero siempre entre sus objetivos estuvo el tema de la banda, de claro, poder llevarla a esos lugares, porque seamos realistas de que el estilo que nosotros hacemos es como mucho más de allá que de acá. Claro, por ahí hay más mercado, sí, eso es verdad, y sobre todo para una banda que pueda tocar en vivo o girar. Creo que una vez con el disco en físico ya la cuestión va a cambiar un poco, ¿no? Me parece. Yo creo que sí. ¿Cuándo fue la última vez que tocaron en vivo todos? La última vez que tocamos en vivo juntos fue en 2019. En Perú. Sí. En 2019 en Perú, o sea, te estoy hablando de hace muchísimo tiempo. Realmente tenemos tremendas ganas de salir. Claro, sí, claro. Sí, pasa muy rápido y ese año y pico que fue la pandemia, como que por momentos te olvidas de que pasaron 2 años en el medio, pero sí, pasaron. Y bueno, seguimos acumulando ganas, pero es lo que digo, como que todavía no tenemos nada concreto de lo que podamos hablar. Pero la verdad que las ganas nos faltan. Claro, y especialmente también volver a tocar en Sudamérica, que yo qué sé, es tocar en casa, no sé, a mí me encanta. Sí. Bueno, vos por lo menos no estás perdiendo el tiempo. Sé que mañana te vas a presentar con Neuma, ¿no? ¿Subís a cantar? Sí, me voy a subir a cantar un tema con Abneuma, que les mando un saludo. Es una banda que me gusta mucho acá de Uruguay y no es un estilo tan parecido a Crystal Gates, pero sí, está bueno. Por lo menos como para no olvidarse del público. Sí, no, por supuesto. Y hace unos meses también hay una banda de hard rock acá que se llama Black Smoke, que también les mando un saludo, grandes amigos, y que... Ahí también canté como corista con otra amiga mía, Vicas, y bueno, eso también estuvo como lindo, pero claro, no es lo mismo estar como corista o acompañando una canción que tocar con tu banda, ¿no? Eso obviamente es una cosa diferente. Bueno, este álbum tiene 2 videos de apoyo, ¿no? Que se pueden ver en YouTube, ¿no? Tiene 3. 3 videos. Tiene 3. Sí, tiene 3 videos, tiene A Life for the Journey, tiene My Glorious Fall y tiene Moonshine and Sorrow. Ajá, bien, ¿y la idea es producir algún video más adelante? Están los planes, pero todavía está como muy, muy en pañales, digamos, la situación. Pero sí, la idea sería quizá lanzar un single más adelante, de uno de los temas del disco. Estaría, sí. Estamos como en eso. Como todo, ¿no? Mucha cosa hablada, pero nada concreto aún. No, bueno, son proyectos que de a poco se van a ir concretando, eso seguro. Eso por ponerle la firma. Bueno, entonces estamos esperando que salga el disco físico, poder a ver si se cierra alguna gira o alguna presentación como importante para la banda. ¿Qué tema composiciones nuevas? Ahora, como igual pueden seguir trabajando, ¿no es cierto? A la distancia. Sí, la posibilidad es que tenemos hoy día. En esta época que vivimos, sí permite seguir componiendo, sí permite seguir tirando ideas y tal. De hecho, ya hay ideas nuevas y eso está bueno también, ¿no? Que la verdad que nos llevó bastante tiempo sacar un disco, en parte también porque no queríamos hacer algo como medio pelo, queríamos realmente poner todo de nosotros ahí y bueno, a veces lo bueno se tarda. Y con 2 años de pandemia ni te cuento, pero la idea sí sería como poder tener como un ritmo de más constante, ¿no? Sí. Para poder sacar nuevo material. Bueno, en el movimiento se va a ir acomodando todo, así que después ya van a ir tomando forma todas esas cosas. Acá tenemos el álbum cargado en la máquina. ¿Qué tema te parece para escuchar después al cierre de la charla? Ah, bueno, si no pusieron todavía, Winter Ghost. Ese tema me encanta. El tema número 7, el track número 7. Contame un poquito de qué va la letra. Track número 7. Winter Ghost es como una persona que se va a vivir nuevas aventuras, a enfrentar todo, bueno, justamente el invierno. Sería como algo de eso. Creo que Benja lo escribió, no sé si pensando en irse o algo de eso, pero sé que en uno de los momentos que estaba en Letonia, en sus primeros tiempos, o cuando recién había viajado, cuando estaba por viajar, me acuerdo, en ese entorno de fechas, lo escuchaba para él y tenía como mucho significado. Pero a mí, o sea, más allá del significado, que es linda la letra, porque sí, es un poco de, bueno, dale, anda atrás de tus sueños, deja todo, anda atrás de tus sueños. Me gusta mucho musicalmente, es muy power y me encanta. Sí, ese mensaje es positivo y bueno. Entonces, bueno, Carolina, realmente hemos presentado a la banda, hemos charlado un poquito con vos y ya sabemos proyectos, planes y demás. Si querés agregar algo más como para cerrar esta charla y despedirte y agradecerte, ¿no? Ante todo, tu tiempo. Bueno, por favor, les agradezco a ustedes su tiempo y toda la buena onda. Me siento muy bien recibida. Un saludar a toda tu audiencia, a una amiga, Mary, que sé que nos está escuchando. Hacía un rato que estaba ya prendida el programa esperando. Bien, muy bien. Un saludo para Mary y bueno, espero poder pronto darles más novedades, poder pronto estar hablando nuevamente, anunciando algo de todas las cosas que están como gestándose. A punto de concretar. Y muchísimas gracias. Sí. Vamos a pensarlo así, vamos a decirlo así, me encanta. Y muchísimas gracias nuevamente por el espacio, por el respeto, por la buena onda. Dale, entonces, muchas gracias. Anuncia vos el tema para el cierre y con esto te despedimos entonces, anuncia el tema entonces. Bueno, perfecto, me despido dejándoles Winter Ghost, que es un tema de power metal y espero que lo disfruten tanto como yo. Un saludo. Diabolus in Musica. Reza la descripción en las redes sociales. ¿Qué tienen en común las bandas Hardline, Axel Rudy Pell y Crash 40? La misma persona que hoy tiene en común Enemy Eyes, y se trata de Johnny Gioeli. Enemy Eyes es la nueva banda de metal melódico del vocalista estadounidense Johnny Gioeli, que ha sido lanzada en el transcurso de este año y en breve edita su primer disco titulado History's Hand, que verá la luz el próximo 18 de noviembre de 2022 a través de Frontier Records. Johnny lleva una larga carrera que se inició en los 80 junto a su hermano Joey en bandas que fueron cambiando de nombres e integrantes hasta llegar a ser Hardline, que luego de un primer trabajo discográfico vio interrumpida su labor. Después de algunos años retomó el camino de la mano de Frontier Records y continúa hasta hoy. También forma parte del proyecto solista del guitarrista alemán Axel Rudy Pell, a quien acompaña desde 1997 tras la salida de Jeff Scott Soto. Desde 1998 integra además la banda japonesa-estadounidense Crash 40, anteriormente llamada Sons of Angels, popularmente conocida por realizar bandas sonoras para videojuegos, principalmente Sonic the Hedgehog y NASCAR 98. Hoy, estando a punto de cumplir 55 años y con Enemy Eyes, el nuevo proyecto que integra junto a Marcos Rodríguez en guitarra, Alexander Del Vecchio en bajo y teclados y Fabio Alessandrini en batería, ha lanzado el segundo adelanto de su álbum debut. El mismo se titula Peace and the Glory y fue presentado con el apoyo de un video lyric oficial que se puede apreciar en el canal de YouTube de Frontier Records. Como si fuera poco, prometen gira para el 2023, donde mostrarán en vivo el disco. Para más novedades pueden visitar todas sus redes sociales, donde figuran como Enemy Eyes, y por supuesto en las de Johnny Gioeli, donde confluyen la de todas sus bandas. Ahora vamos a escuchar el segundo adelanto que mencioné antes, el cual habla de la guerra y sus actos inútiles en pos de la lucha de poderes, sin importar las vidas que se pierdan y los daños que se hagan, pasando todos aquellos caídos a formar parte del más oscuro olvido. Suena aquí en Diabolo sin Música, Enemy Eyes con Peace and the Glory. Yeah. Fabulous sin música. Una banda estadounidense de metal alternativo y metal experimental formada en el 2000 por su cantante y líder Otep Shamaya, con una impronta increíble esta mujer. El grupo musical surge por las incursiones en el mundo del arte de Otep Shamaya, dibujante y poeta. En el 2000, Shamaya funda esta banda junto a Tarver Marsh, Matt Spocky Damon, Evil Maguire y Max Smoke Vistani como formación original. Después, obviamente, esto se iría desmembrando de alguna manera interesante. Comenzó dando conciertos locales y rápidamente se ganó una fiel legión de incondicionales, y entre ellos estaban ni más ni menos que la señora Sharon Osbourne, ni más. O sea, la deben conocer, no hace falta que yo diga quién es. Que tras verlos en directo los invitó directamente a los Fest en el 2001. Digamos que entraron por la puerta grande así de una. Para mayor incredulidad, Otep en ese momento no tenía ni siquiera sello discográfico, con lo cual, obviamente, los muchachos de Capitol Records, ni lardos ni perezosos, ficharon a la banda y pudieron lanzar su primer material, un EP titulado Ginath, lanzado en el 2001. Las oscuras y agónicas letras de Shamaya lograron que se ganasen una gran cantidad de adolescentes identificados con el sufrimiento lírico que el grupo expresa, específicamente de la cantante, como en su momento ocurrió con Jonathan Davis de Korn. Sebastira es el primer disco en estudio de esta banda y vio la luz el 18 de junio del 2002 a través de Capitol, que leído al revés significa El arte salva. Sus letras hablan sobre complicados temas como el incesto, la religión y la política, que les sirve para ser censurados en las radios estadounidenses, y eso terminan logrando. Sin embargo, esto únicamente provoca más misticismo y más motivo para que sus fans lo tomen como una banda de culto. O sea, sigue la lógica de la rebeldía: cuanto más prohibido está, mucho más hay que escucharlo. El disco responde a las expectativas creadas por los fans y las críticas y ocupó el puesto 145 de la Billboard. No es pavada. Venía firmado por Terry Date, quien ya trabajó con estas bandas y con otras bandas como los Deftones, con Limp Bizkit, con Mountain y con los Pantera. Tienen en su discografía Jihad en el 2001, Sebastira en el 2002, House of Secret 2004, World Become Flesh, que es un pequeño EP en el 2005, The Ascension 2007, Smash the Control Machine 2009, Alta Beast 2011, Sound Like Armageddon 2012, Hydra 2013, Doom Generation 2016 y Cult 45 en el 2018. Vamos a escuchar, los voy a dejar con lo que elegí, que muestra a vistas claras de qué se tratan estos muchachos. Escuchamos Blood Pigs. Vamos con la segunda parte de El Mejor Metal de Bandcamp. Melissa Moore gobierna, ¿de acuerdo? Es miembro fundadora de la increíblemente nombrada banda de thrash Rumpelstiltskin-Grinder. Tocó en el mejor disco de Apsu y se fue con la cabeza en alto después de que los imbéciles intolerantes la despidieran por declararse trans. Ahora lidera Sonja, la banda de metal tradicional más emocionante que he escuchado en los últimos tiempos. Load Arriver, el álbum debut de la banda, es una dosis arrogante de heavy metal oscuramente melódico con infusión gótica. Unto Others es probablemente el punto de referencia más cercano a lo que Sonja está haciendo en Load Arriver, pero donde esta banda busca aún más un ambiente espeluznante de cementerio, Moore solo quiere follar todo el día y toda la noche, según la letra de Fact and Die. El metal no suele considerarse un género sexy, incluso las bandas de hair metal que pusieron la sexualidad en primer plano estaban demasiado estúpidas al respecto para que pareciera particularmente atractivo. La música de Sonja está caliente, es melódicamente sofisticado, brillantemente escrito, impecablemente interpretado, sí, pero también cuenta con un erotismo cargado que el metal rara vez logra. I'm going to set you on fire, canta Moore cuando la canción que da título al cierre del álbum alcanza el clímax. Soy el que llega ruidosamente. Editado por el Tano de Cruz del Sur, Enrico Lecce, el sello italiano que produce cantidad, toneladas de bandas de calidad, llega Sonja desde Load Arriver. Suena... cortina que identifica que este programa ha llegado a su final. El programa 162 está cerrando sus puertas del viernes 30 de septiembre del 2022. Bueno, esto bueno, para. No a tuvo. Ver, no, pará, no, no, déjame, déjame terminar no el speech. No nos vamos a ir. Déjame terminar. No te rías vos. No nos vamos a ir. Hasta que yo no termine no, mi. Nada, no me importa nada. Que ya terminaste acá. No, Luis, no terminé. Que cuentes, faltaba la parte más importante. La del premio. La del sorteo. Cuentes, ¿qué sorteo? Ah, ¿viste? Que nos cuentes sobre la fecha que estás armando. Armando Tejeda. ¿Qué claro. sorteo? ¿Qué sorteo? Claro, olvídate, no te, no te olvides nada. Contanos. Bueno, bueno. Gracias por brindarme este espacio. Vos sabés que te se paga, Luis. ahora lo pagamos ahí. Exactamente. Después charlamos. Va, después charlamos. Vos contanos. Vos contanos. Vamos, vamos. Bueno, ¿por dónde empezar? Por donde vos quieras, contanos un poquito porque sé que venís próximo laburando fin un de semana próximo. Se está presentando sí, en Salta, desde Salta directamente sí, a Buenos sí. Aires. La banda Pudrición, una banda de thrash metal de la ciudad de Salta que ya tienen 8 años de trayectoria, 8 años peleándola, remándola, han cambiado varias veces la formación, pero han resistido, han prevalecido en el tiempo. Uh-huh. El año pasado sacaron su primer disco de estudio. Y bueno, por suerte lo pudimos sacar con Almas de Acero Record, que fue la primer producción de Almas de Acero. Claro. Con esa te compraste la camioneta, ¿no? Esa que está haciendo. La 4x4. No, no, esa no, la otra. La otra que... la de la otra cuadra. Claro. No, no, y la verdad que estoy muy agotado. Hecho bolsa. El tipo está hecho pelota, pero nada, pero estoy muy contento. Estoy muy contento porque una banda que viene desde Salta, son 1400 y pico de kilómetros, y se va a aprovechar el fin de semana de largo. Uh-huh. Van a tocar 4 noches de manera consecutiva. Ajá. Viernes, sábado, domingo y lunes, y tienen muchísimas ganas de venir a plasmar su música, a tocar su primer disco de estudio por primera vez en Ajá. estos 4 escenarios. Habían venido anteriormente, pero con otra formación, que es muy diferente a lo que van a ver ahora. Y esta formación es la que grabó el disco. Es la misma formación, no hubo variantes. Hubo en un momento un cambio de integrantes, pero volvió nuevamente los sí. muchachos a... por temas laborales, más que nada, porque nadie vive de esto y a veces tiene que poner en primer lugar el trabajo. Claro. Que el hobby, ¿no? Que es la banda. Pero por suerte los muchachos se volvieron con todo. Ya están preparando lo que es el segundo disco. Bien. E incluso antes que la banda toque el fin de semana que viene, y esto nadie lo sabe, va a haber un adelanto. Muy bien. En el canal de YouTube de la banda Pudrición de lo que va a ser el segundo disco, porque ya se está trabajando en el segundo disco. Muy bien. Y hablando con los muchachos allá en Salta cuando fui de vacaciones a mi casa, nos juntamos y bueno, quedó la idea de venir a presentar el disco a Buenos Aires. Y de que se aproveche el viaje, se aprovechen esos kilómetros, porque son 1400 kilómetros. Totalmente. Son claro. 20 horas de viaje casi en micro. Entonces la idea era de que se aproveche al máximo y se toquen diferentes escenarios. Claro. Incluso también hablando estratégicamente, ¿no? De que una es en capital, una en zona sí, sur. Sí, es muy grande la ciudad. Sí, es amplísimo. Entonces dijimos que las fechas sean en distantes para llegar a otros públicos, ¿no? Entonces eso se está haciendo y se concretó y se está concretando. Ajá. La semana que viene se va a concretar, y la verdad que es mucho esfuerzo, mucho empeño, mucha garra, mucho sudor y la semana que viene entonces tenemos esto, día viernes 7 de octubre. Esto va a tocar en Gleu, la primera fecha en el sótano de Gleu. Esto es gracias a Carlos Almirón de Metal Lagresive. Ajá. Es un capo, fue el primero que se sumó prendió, que se, sí, sí, es más casi que porque nosotros estábamos con la idea de empezar a armar la gira y habrían pasado quizás un mes que estábamos craneando y Carlos solo mandó un mensaje y me dice: me gustaría traer esta banda, y le dije: mira, casualmente estamos armando esto. Claro. Así que fue el primero y entonces la primera fecha se hace en Gleu, en el sótano de Gleu, con Carlos Almirón. Ahí va a estar tocando Detrimentor, va a estar tocando Calavera, va a estar tocando Hígado Valiente y ahora se está por confirmar una banda más. Después el sábado 8 de octubre van a estar tocando los muchachos de Pudrición en Casa Colombo, que ese es el primer evento que hago yo en Capital Federal. ¿No? En Salta ya había realizado algunos quilombos. Pero acá estamos haciendo pata ancha a donde atiende Dios. Claro. Este es el primer evento que hago en Capital y no es para nada fácil. No. Y van a estar tocando con los muchachos de Amajur, que es una banda de zona oeste, que la rompe un buen thrash metal con cosas interesantes, la descosen los muchachos, sí. Tienen un disco que se llama De Frente, que es impresionante, que sacaron el año pasado, y van a estar tocando los chicos de Stigman también, que son unos músicos bandaza. Impresionantes, bandaza. Con mucha historia, con mucha trayectoria antes uh-huh. de Stigma, y van a estar ahí también tocando con los muchachos de Pudrición en Casa Colombo, en el segundo horario, que es a las 11 de la noche. El domingo va a ser en San Justo. Acá no recuerdo mucho las fechas, las bandas, pero Chakram es una de las que va a estar tocando, que es una banda de thrash metal muy buena, que sacó su segundo disco el año pasado. Va a estar tocando esto en La Cúpula, esto lo está organizando la gente de La Fuerza del Metal. Angélica se llama. Angélica Zambrano. Sí, Angélica Zambrano junto a Paula Andersen, están las dos ahí involucradas. Y el domingo, nuevamente Alma de Acero va a estar haciendo... El evento el lunes 10 el lunes 10 que va a ser esto en el Jahuel, en el Parador, un lindo lugar, y Sabrina, que es la dueña de este lugar, abrió las puertas muy gentilmente, con una humildad tremenda, abrió las puertas para recibir a Pudrición, y va a estar tocando Torque Heavy Metal, que son de Quilmes, y va a estar tocando la banda Ámbides, que son de ahí, de Monte Grande, si no me equivoco. Un thrash metal también. Bueno, vamos a ir a comer empanadas entonces, porque son riquísimas las empanadas ahí del Parador. Sabes sí, los de Sabrina son... No te puedo explicar. Vamos con esa también entonces. Vamos para allá. Cuatro fechas para Pudrición, banda de Salta, que va a estar tocando entonces viernes, sábado, domingo y lunes, fin de semana largo. Bien. Y que hay que aprovecharlo. Vamos a dormir o sea poquito, que ¿no? te tomaste el ya día de la semana para descansar, poco. Claro. Adelantá sueño, te recomiendo. Ya vengo durmiendo poco, así que ese fin de semana... Dejá a las chicas tranquilas esta semana como para tener energía el fin de semana, porque... Porque aparte el tipo venía con la cabeza animada, se acordó. Nombró todas las bandas, nombró todas las fechas, nombró todos los lugares, se acordó que aquella sacó disco de acá, aquella... Claro, ¿cómo no vas a tener así la cabeza animada? El octubre salteño en Buenos Aires. Pogrom también, ¿eh? Porque Pogrom también se va a estar presentando en Buenos Aires. Hemos publicado las fechas, más adelante lo vamos a volver a mencionar, pero es como loco, ¿no? Porque imagínate, Luis, dos bandas de Salta se están presentando en el mismo mes, en dos lugares diferentes, dos estilos diferentes. Sí. Muy creo flashero. Que, no sé si en noviembre viene Culto, ajá, con dos fechas también. Mirá vos, interesante también. Black Metal. Ah, viene heavy la cosa. De todo. Paren un poco, salteños. Pará un poco. Paren la mano. El norte nos viene. No, se lo tomaron en serio ustedes. El norte nos viene. Se lo tomaron en serio. Y mañana está tocando Subvertor, la banda boliviana, la banda de La Paz. Una leyenda del death metal. La leyenda del death metal, del green death boliviano. Una banda que hizo escuela a principios de los 90 y atravesó todos los 90 y los 2000 tocando y sobreviviendo a la escena. Se va a estar presentando en el Pana Rock con las bandas de siempre, con sus amigos, Devastaciones, Terminio y otras más que no me acuerdo ahora. Eso es mañana día sábado. O sea que vos arrancás la gira mañana y la terminás dentro de tres meses más o menos. No sé todavía, esto llegó a su final. Gracias por todo, gracias Luis por estar operando, gracias, realmente gustazo. A ustedes y por el espacio, muchísimas gracias, que se valora muchísimo los minutos. Eso, ya está, después charla, después nos comemos una empanada, fíjate. Para el cierre elegí a la banda Fury, un cuarteto heavy thrash de West Midlands, Inglaterra. Ya presentamos sus temas anteriormente en este espacio en Diabolus, pero ahora... solo volvemos a recordarlo, ya que su bajista Bucky Baldwin fue la elegida para reemplazar a Joe Vera en las cuatro cuerdas de Mercyful Fate y así completar la gira por Estados Unidos y Sudamérica. Y como doña Bucky nos pone me gusta en nuestras publicaciones, le vamos a pasar un tema de Fury, así, un poco de la vieja escuela, tipo. Con amor por Iron Maiden y Metallica, esto es Fury y nos despedimos hasta dentro de 7 días. Próximo viernes giramos el vinilo junto a Gustavo Quiroga presentando Metal Distortion y alguna otra cosilla más por ahí. Nos estamos viendo, cuídense. Pásenla bien. Nos vamos a tomar algo. Chau.